Mi chiamo Pierino Perrone, Piero, però che tutto il mondo mi chiama Piero. Pierino è un diminutivo, però nel documento di identità salió Pierino, per lo quale mia madre era molto certa di questo. Bueno, además, nombrò un signore che murió il mismo anno che io nací con una bomba, perché io nací nel 45, quando le ultime bombe cayeron. Este signore murió. E mia madre, come stava imbarazzata, disse: Se nasce una niña, la voy a llamar. Non mi ricordo già come era il nome della niña. E se è un niño, lo llamerei Pierino. Sono 20 anni che sto qui in Barcellona, 22 anni ora che sto qui in Barcellona. Praticamente me jubilé in Italia, e quando me jubilé, come già tenía il compañero che stava qui e che non si encontraba molto bene, vine qui definitivamente e me paré. Pasé come todos. Tantas cosas, esta es la vida, ¿no? Bueno, aquí en el Casalanda son unos 15, 18 años que estoy colaborando. Antes como frecuentador del Casal y luego como voluntario. Empecé a frecuentar el Casal y automáticamente empecé a encontrar mi nicho, ¿no? Donde encontraba algo para poder hacer y para demostrar lo que sabía hacer. Mucha gente llegaba aquí con las ideas pocas y muy confundidas. Y a veces había que aclarar este primer impacto. Y yo me di cuenta que como todos, cuando llegamos aquí, estamos completamente en busco algo sobre la homosexualidad. Horror, porque es todo homosexualidad, desde la primera hoja hasta la última. Por lo cual, hay que ir un poco afinando y mirar un poco más por el particular. Luego te das cuenta que la persona ni sabe si era homosexual, ni sabe si era bisexual, ni sabe si era transexual. Cuando descubre las cosas, entonces empieza a comprender el por qué hay estas diferenciaciones, ¿no? Pero claro, todo esto poquito a poco. El entrar en el centro de documentación significaba tener una buena base para ayudar, sobre todo quien venía para buscar lo que era, entre comillas, ¿no? A buscar a sí mismo. Y ahí es cuando me di cuenta que sí que era importante. Nadie nace de nada, todo hay que cultivarlo. Para buscar lo que uno viene a buscar cuando y que no sabe, porque todavía tiene una gran nebulosa en la cabeza, ¿no? Es dejar que hable y ver lo que necesita. Cuando empiezas a sacar pequeñas cosas, esto te interesa, esto te interesa, esto te interesa, empiezas a formar un rol, ¿no? Digamos, que no es tan importante. Pero da la indicación de lo que él está buscando en este momento. Luego a veces te equivocas, porque efectivamente a veces le dices, pero ¿te interesa saber esto? No, y van buscando cosas más simples a veces. Tú vas buscando la perfección de un determinado discurso y no, buscan esencias mucho más tranquilas, mucho más relajadas, pero. A veces es difícil, a veces todo, porque luego desde el centro de documentación, que es el primer lugar, mucha gente que vino al centro de documentación y luego estaba buscando mucho más del centro de documentación. Estaba buscando apoyo moral, estaba buscando gente que la comprendiera, estaba buscando a alguien con el cual poder hablar, estaba buscando la psicóloga para poder hablar con ella y poder descargar parte de su problema que tenía, que luego cuando se dio cuenta que el problema no era un problema, que el problema lo tenían los demás, la cosa empezaba a funcionar, ¿no? Pero yo he visto mucha gente llegar con las lágrimas a los ojos, y salir con una sonrisa. Se nota a flor de piel cuando la gente viene para pedirte ayuda. El centro de documentación para mí es un trámite. Pero, como te digo, yo no he hecho ningún grande amigo, pero hay personas que hoy en día encuentro, después de muchísimos años que los veo por el casal, y siempre me acuerdo la primera vez que vino. Y el pajarito espantado ha llegado a ser un águila. Porque cuando vino era de verdad un pajarito espantado, que no sabía dónde voy, quién me come. Y luego ha crecido. Y esto gracias a todo lo que hay en el casal, ¿no? Porque hay tantas conexiones que te permiten, no sin decir, no, tú aquí no es tu sitio, tú tienes que ponerte ahí. No, no, le dice, oye, ¿y si hablaras con la tal persona que está mucho más interesada en estas cosas y seguramente tiene mucha más posibilidad de comprender lo que está diciendo, mientras yo no puedo comprender todo? A veces es increíble, ¿no? Cómo la gente cambia y cómo la gente llega a ser luego una potencia y un núcleo de atracción para los demás. Cuando ha llegado aquí, no miraba a la cara a nadie del miedo que tenía de hablar. Yo he visto gente llorar de conmoción. El centro de documentación está frecuentado un poco a periodos. Hay periodos que llegan todos los estudiantes, porque un enseñante de la escuela le ha dicho de desarrollar un determinado trabajo y entonces vienen 4, 5, 6, 10, 15 y hay momentos que hay personas puntuales que por curiosidad propia o por curiosidad abducida, porque en familia ha pasado algo o un amigo le ha pasado algo, quieren saber más, entonces vienen a aclarar determinados puntos oscuros. Y la mayoría de las veces, cuando pasa esto, sobre todo cuando te das cuenta que no tanto por los estudiantes, porque los estudiantes son como esponjas, todo lo que le das lo absorben. Las personas que vienen a veces para aclararse necesitan la mayoría de las veces hablar con personas competentes como la psicóloga, porque ahí es donde muchas veces se dan cuenta que el problema que han creado no existe, no es un problema. Entonces es cuando se dan cuenta, ostras, todo el peso que tenía en la espalda ya no lo tengo, ya ha pasado todo y yo pensaba de tener un problema y esto no es un problema. Y esto el centro de documentación, a veces, cuando viene personas, tienes que poder comprender un poco que esta persona no busca solo un libro para leer, esta persona necesita hablar. Es muy importante, lo que nosotros buscamos la mayoría de las veces es poder hablar con las personas que están a nuestro alrededor. Y muchas veces tenemos paredes, al contrario de tener personas. Y sí que esto se nota mucho en las personas que vienen, sobre todo cuando las ves que vienen, cogen un libro, lo miran y luego empiezan a preguntarte algo. Entonces empiezas a tener un diálogo con estas personas, buscando efectivamente lo que están buscando. Hay de todo, hay de todo. Hay también gente que está buscando la forma de reírse solo, ¿no? Nadie se lo veta. Hay personas de todos los tipos. Mira, el material que tenemos nosotros es un material de sorpresas continuas. Sorpresas continuas porque yo me acuerdo que me pasó el documento de la GOIS, que eran las cartas que llegaban desde aquí en España, iban a una casa editora francesa que la publicaba en un periódico francés. Y al leerla ahora, después de 40 años, 50 años, te ponen la piel de gallina. Te ponen la piel de gallina porque dices, ¿cómo era posible que estas cosas pasaban cuando yo ya era casi casi libre en Italia? Y aquí todavía estaban pasando. ¿Y cómo ha pasado tan rápido todo esto, ¿no? Que hoy España es uno de los más importantes en este sentido. E Italia se ha quedado mucho, mucho atrás. ¿Por qué han podido cambiar tanto? El gay es una bestia rara. En el centro de documentación han cambiado efectivamente muchas cosas en estos últimos años. La tecnología ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Porque los ordenadores antes no existían, había que hacer todo a mano y resultaba mucho más difícil, mucho más largo, mucho más complicado, menos peligroso, ¿no? Porque cuando se pierden los archivos, te quedas pata arriba, ¿no? Pero ha cambiado totalmente todo. cuando hoy tienes que hacer una búsqueda, es mucho más fácil entrar en Google y hacer una búsqueda que no buscar en un archivo un papel después del otro y la mayoría de las veces haberlo pasado y no darte ni cuenta. Es mucho más seguro porque tú vas buscando una cosa y te saca 10 de los que estás buscando y tú eliges entre las 10 la que más te interesa. Cosa que antes no se podía hacer. Antes ibas a buscarlo con la vista y con los papeles. El intercambio humano era mucho más válido el que se tenía antes que el que se tiene ahora. Porque ahora, como siempre hay prisa, todo está a disponibilidad del tiempo. Antes no se tenía prisa. Y si la oficina, al contrario de cerrar a las 8, cerraba a las 9, no pasaba nada. Hoy en día yo veo que ya son las 7:30, ya tengo que prepararme. A veces me doy cuenta que yo vivo en un como si tuviera un reloj con un despertador. Y esto sí que a veces falta en el trato humano. La búsqueda antes era sentarse delante y hablar por lo menos una media hora antes de descubrir lo que tú más o menos necesitabas. Hoy en día es decirle, mira, la tal carpeta, vas ahí dentro y mira lo que te sirve. Son formas distintas. En 30, 40 años ha cambiado totalmente esto. Los catálogos están digitalizados, pero por el problema del dinero, no se puede poner en línea con los otros, porque si no sería todo mucho más posible de mirar. Pero esto cuesta una burrada, efectivamente. Yo, por lo menos, con ordenador, puedo decirte, sí, lo tenemos. Ahora, vamos a buscar dónde está. Y entonces es más fácil, porque puede resultar que tenemos dos libros de una determinada... Y entonces, uno catalogado de una parte, el otro catalogado en otro, porque como trata dos temas distintos, a veces para no buscarlo siempre en uno o siempre en el otro, se hace que hacer dos libros distintos y uno va por un lado y el otro va por el otro. Hemos intentado ser más rápido en estos, a veces, para buscar. Y yo efectivamente veo que pero la parte que me da más tranquilidad es cuando lo busco con el ordenador. Ya ahí me dice, este libro existe o este libro no existe. A veces resulta también difícil encontrarlo, porque no lo sé. Por ejemplo, el libro lo tenemos, pero no está. ¿Qué ha pasado? Que puede haberlo cogido otra persona para leerlo. Entonces tengo que ir a buscar en los papeles quién de las otras personas lo tiene. Y si no lo encuentro, puedo pensar que lo haya cogido la Silvia, por ejemplo, para consultarlo. Está claro, ella tiene mano libre en estas cosas. Cuando necesitas algo, lo necesitas ya. A veces hay dificultad también por esto, pero hay que dejar esta elasticidad humana entre medio para permitir que a veces pasen errores, pero son errores humanos. Mi trabajo aquí es que muchas veces me lo he preguntado yo también, ¿no? ¿En qué realidad consiste? Yo creo que a veces paga más a mí que a quien lo recibe. Porque si yo no tuviera algunas satisfacciones que he tenido con personas que han venido y que han preguntado y que luego hemos tenido contacto para distintos periodos, porque todo tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Pero el contacto humano que existe siempre en estos contextos es lo que más se agradece. Es político, sí, es totalmente político. Totalmente político, porque el contacto humano, nonostante que puede tener la presunción de pensar que, ah, no, esto es privado, en realidad todo es político. No hay nada que no sea político. Es difícil a veces separar el personal del político. Para clasificar todo lo que tenemos en el centro de documentación, se dio una especie de base que la creó un poco Silvia la psicóloga, con otras personas que ya habían tenido archivos y otras cosas, y se empezó a dar un número. Por ejemplo, el 1 punto tal era de una determinada categoría, el 2 punto tal era de determinada categoría, el 3 punto tal era de determinada categoría. Y del punto en adelante eran las subcarpetas, digamos, de la categoría, ¿no? Porque había tanta diversidad de argumentos que hoy en día se han multiplicado por otras tantas, porque con todo el queer se ha diversificado de una forma impresionante, ¿no? Todo esto. Ahí es donde la chica que está ahora trabajando ha metido un poco mano para cambiar determinadas cosas y simplificar un poco. Porque, lógicamente, había muchas cosas que parecían distintas, pero conducían todos al mismo cauce, ¿no? Por lo cual dice, ¿por qué diferenciarlo? Lo reunimos todos y luego, eventualmente, hacemos otras categorías más divididas para seleccionar una cosa o la otra, la otra, la otra. Pero hay cosas que están tan mezcladas en el alma humana, ¿no? Que no se pueden dividir. A veces me hierve un poco la sangre en esto. Cuando se habla de sexualidad, y sobre todo cuando se habla de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, para mí esto es una categoría única y se llama sexualidad. Luego uno que se divierta como quiera. Llega un punto que dices, pero señores, ¿a qué sirve todo esto? Cada uno luego, que le guste la fresa, que le guste el tamarindo, que le guste lo que le guste, lo elige. Pero el gusto es este, la sexualidad. Y ahí es donde a veces caímos un poco en el querer justificar determinados comportamientos cuando la sexualidad es muy vasta. Y yo no sé hasta cuándo y hasta dónde llega mi sexualidad. Imagínate la de los demás. Cuando uno hace un trabajo de voluntariado, normalmente lo hace porque este trabajo no lo paga en dinero, pero lo paga en emociones. Y creo firmemente que las emociones que uno prueba en un trabajo de voluntariado son muy importantes en la vida.